En vivo, Radio Caso. Hola, hola a todos. Estamos acá en el Centro de Arte Sonoro, en el tercer piso de la Casa Nacional del Bicentenario. Muy emocionadas de estrenar este fanzine. Estamos acá con Tania Puente. Hola, hola, Tania. Hola, ¿qué tal? Con Julia Rossetti. Hola. Con Lupita Chávez. Hola. Con Victoria Papagni. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno. Y bueno, estamos esperando a que lleguen más invitadas, pero si quieren podemos empezar. No sé, el conjuro de este código, Tecnofeminismos para reescribir el mundo, que ya me encanta volver a decir ese nombre de nuevo. No sé qué quieres decir, Julia y Tania, que son las precursoras. Nada, primero agradecemos un montón que esta presentación nos reúna nuevamente después de varios meses de que ya se terminó la exhibición, y creo que la intención también de esto era hablar un poco de los ecos de este proyecto y cómo como que se fue convirtiendo en otras alianzas y posibilidades de seguir haciendo otras versiones de las obras inclusive, ¿no? Que fue muy emocionante, por ejemplo, todavía no llega Cande, pero sabemos que pudo por primera vez concretar su investigación acá, y que esta posibilidad también la fue trasladando a otros espacios de exhibición. Entonces, como para citar un caso, creo que eso es muy, muy lindo de pensar, que fue una suerte de laboratorio al mismo tiempo también este espacio que compartimos. Sí, y sumo a lo que dice Juli, algo que a mí me interesa mucho es de lo curatorial, ¿no? Didi Huberman, cuando piensa en las muestras, propone dos modelos, ¿no? Que sería el aparato de Estado, que podría ser como esta muestra tal vez un poco más institucional, rígida, que tiene un tiempo acotado, y después pensar en el curar ciertas exhibiciones a manera de máquina de guerra, ¿no? ¿De qué forma puedes empezar a contravenir todo esto que ya está dado o impuesto o con un sentido cerrado y cuyos efectos reverberan en el tiempo como por un periodo muchísimo más largo del cual uno pensaría, ¿no? Si bien la muestra estuvo aquí en exhibición, en sala, esta parte como un poco más física, desde el 10 de marzo al 17 de julio, bueno, hoy estamos a 1 de diciembre y seguimos hablando de esto, así que hay algo que quedó como un sedimento, ecos todavía como atravesando nuestros cuerpos, nuestras alianzas, las amistades que emergieron de la exposición. Así que además de las iteraciones que pueden haber acontecido con las obras, también ahora Vicky nos contará en dónde anda el MIC que estuvo por acá, me parece que es un MIC viajero. También pensar eso, chicas, como qué es lo que a ustedes les ocurrió después de haber exhibido en la muestra, tanto Lupita en la dupla con Gaby que conforman con Electrobiota, como Victoria, como Jenny y Ana, como parte de Minga. Quien quiera comenzar, adelante. Bueno, primero que nada agradecerles por... Ahí está. Bueno, primero que nada agradecer por este espacio tan cálido. La verdad que eriza la piel tus palabras. Creo que es muy inspirador también y que se ha logrado, ¿no? Es como han habitado la palabra este grupo de mujeres. Y se ha visto a lo largo de este periodo de tiempo, ¿no? Y eso, bueno, también a nosotras como Electrobiota, pues nos ha enseñado, ¿no? Encarnando acá a mi compañera Gabriela Munguía, que hoy no está, pero que está ahí en espíritu. Y de estos aprendizajes, ¿no? De los que pudimos observar también a partir de las prácticas artísticas que vienen realizando nuestras compañeras. Si bien con algunas tenemos intercambios más directos, con otras, bueno, vamos atravesándonos y encontrándonos desde otros lugares, creo que lo poderoso de conjurar estos espacios, ¿no? Nos ha invitado también a abrir nuestras metodologías, nuestras formas de pensarnos, incluso conectarnos, ¿no? Con otras personas que no pensamos que nos íbamos a encontrar. Creo que a todas nos ha resonado esta propuesta tan grande que han traído. No sé si me quieres acompañar, Vicky, con algo también para no tomar tanto la palabra. No, estoy bien, estaba escuchándote atentamente. Coincido con lo que comentabas de la posibilidad de reunir distintas obras. En mi caso, por lo menos personalmente, había muchas de las artistas con las cuales ya estaba en contacto o conocía su trabajo, lo venía haciendo, y con otras artistas, bueno, las conocí por primera vez y me parece que fue una conjunción barra conjuro en un punto poco habitual, digamos, como que hubo un par de matches que no había visto en otros espacios. Incluso, bueno, yo también mostré por primera vez con todo este grupo de personas. Eso también está buenísimo. Siempre como correr el contexto de las obras siempre enriquece muchísimo, ¿no? Claro. Más que, o sea, correrlo, expandirlo, orbitar otros lugares. Particularmente yo ya había participado en el Centro de Arte Sonoro en otras actividades. Siempre eso, nada más, como un placer volver y sobre todo también agradecer la posibilidad de producir la obra, que eso también no es menor. No, para nada. Y bueno, Tania, respondiendo a tu pregunta, la obra ahora está en Lima. Eso es hermoso. La están usando un montón. Me llegan mensajes de artistas. Es una muestra en una galería de allá, en el barrio de Miraflores. Mitad, tres artistas argentinos, tres artistas peruanos. También, bueno, una configuración nueva. Y me llegan mensajes de artistas peruanos o mismo de gente que va a la muestra diciéndome que le encanta la obra. El curador Santi Asquet también me dijo que simplemente con la instrucción de se puede usar, muy orgánicamente la gente se acerca y se apropia de la obra. Que para mí, bueno, eso es muy importante también al plantearla funcional, bueno, que tenga sonido y toda la cuestión. Que incluso también pensando en lo que vos decías, tiene que ver con esta cuestión participativa, ¿no? Quizás es, o sea, podría pensarse como una especie de programa dentro de la muestra permanente, ¿no? Más allá del programa público que se activa todo el tiempo y que está genial, sería como una especie de híbrido entre eso dentro de la misma muestra. Para mí eso está buenísimo. Sí, y que me parece como también como muy potente eso, ¿no? Como también, y que lo acentuaron ustedes, o sea, cómo fue desenvolviéndose para cada una, ¿no? De las que participamos acá. Y, por ejemplo, también puedo acompañar esto, ¿no? Con Gabriela, bueno, pudimos también como hacer que nos abrazaran, ¿no? Biotransmisiones surgió durante el confinamiento. Entonces, o sea, darle un lugar, una presencia y que compartiera y abrirnos a tener el laboratorio rizosférico, que es como el corazón de Electrobiota, porque podemos compartir con otros. Incluso yo estando fuera, bueno, hubo una forma de tejer así para que fuera híbrido y estar juntos. Eso es como también súper poderoso y creo que es lo que hablamos mucho tiempo, ¿no? Como cómo tejer vínculos, pero también afectividades en estos procesos que, pues, muchas veces por los tiempos, como vos decías, ¿no? O sea, como hay una parte, ¿no? que hay que habitar desde la agenda, las temporalidades, pero hay otra que es que ir tonificando al paso, ¿no? con estas acciones. Y es ahí donde también, pues, abrazar estas alianzas y que abrazaron también nosotros, nos viene muy, muy de la mano Donna Haraway, así que también sentirnos que podíamos todas como mover esa cuerpa, movilizarnos y hablar, ¿no?, de otras relaciones, tanto de nosotras mismas junto con aquello no humano, que me parece que también estuvo muy transversal, ¿no? Cómo habitar, cómo cohabitar, cómo pensar, accionar, ¿no?, cada uno. Y bueno, acá escuchando también a mi amiga en estas otras dislocaciones o acciones, ¿no?, que nos invitan por fuera, también nosotras nos abre la posibilidad de tal vez presentarlo en México, entonces volver también a casa con este laboratorio rizosférico y, bueno, agradecer, ¿no?, toda esa movilización, porque es así. En mi caso, pues hemos compartido un montón, que después también estaría lindo si nos comparten esa otra parte que ustedes dicen de por dónde más se extendió, cómo se expandió, porque sabemos que como curadoras estuvieron presentando también en varios programas, en toda la Argentina, hasta Tierra de Fuego llegaron. Y bueno, pero en el caso con Ana, y nada, afianzar obviamente nuestra amistad, que bueno, sigue siendo a la distancia, todavía seguimos esperando el momento de encontrarnos, y que si nos está escuchando, aquí lo voy a guardar obviamente sus fanzines. Nada, pensar esa, como sí, como la, el cómo expandimos el territorio un poco nosotras al hablarlo, al abrirlo, que era un poco la idea del Hub, como bueno, poder compartir con todas, así no fuera físicamente, y toda la parte radial también que hubo, el trabajo de formación también que eso conllevó, porque teníamos las ganas y toda la onda, pero también teníamos que ver algunas cuestiones técnicas que quizás se fueron dando en el proceso y un poco ahí acompañadas de todos, como que por eso se fue enriqueciendo como la obra un poco y empezó siendo una salita y terminó siendo dos salas gigantes, virtual, pero son dos salas gigantes. Y también un poco como la devolución que tuvimos con haber hecho la referencia al manifiesto que habíamos puesto, que estaba en la pared para los que pasaron por acá por caso y la vieron. Que también está en el fanzine. Sí, que la van a poder recorrer y ver la referencia exacta a la cual hicimos. Esto para nosotras fue re enriquecedor y para mí incluso en la parte musical después también, que tipo en mi tarjetita yo mandaba el QR del Hub también, o sea, si entran a lo mío también que vean lo de todas ustedes. Así que para mí fue como una alegría y volver acá a estar con ustedes siempre. Claro, esta manera de empezar a cruzar los proyectos, de irnos acompañando, ¿no? También en este proceso del pensar y del hacer artísticos. No solamente como trabajar desde un lugar más individual, sino encontrar de qué forma también ustedes nos estuvieron acompañando a nosotras desde el costado curatorial. O sea, sostengo enérgicamente y sobre todo a partir de esta muestra que la curaduría nunca va a ser unidireccional, ¿no? A mí qué más me da si vengo yo a proponerles un discurso y que después elijo como con la manito ciertos proyectos. Al contrario, más bien como que nos vamos nutriendo mutuamente y bueno, pecando también con la metáfora de las plantitas, ¿no? Como irnos regando y acompañando desde ese lugar e ir creciendo, que eso sucedió un montón. Así que bueno, bastante, bastante contentas y satisfechas. Como mencionó Jenny hace un momentito, pues sí, la muestra tuvo bastantes repercusiones, incluso a nivel prensa. Voy a mencionar en este momento como dos casos en particular, que fue que nos contactaron de Río Grande, Tierra del Fuego, para participar en un programa radial, a quienes les interesaba un montón pensar esto, ¿no? Como de qué forma se pueden conjuntar los feminismos y la tecnología, y sobre todo situada desde América Latina, y bueno, pensando como en todos los puntos de fuga que tuvimos en la muestra. Así que esa fue una experiencia lindísima, y ahora me gustaría también extenderles algunas preguntas al respecto. Y después tuvimos la oportunidad de participar con Jenny y Julia en la JAMTEC en la Universidad Nacional de Quilmes, ¿no? Como un espacio para personas en formación, alumnes de la universidad, y poder compartir con ellas cuáles son los procesos, ¿no? de curaduría y de exhibición y de creación artística de una exposición tentacular como lo fue Al conjuro de este código. También aprovecho para darle la bienvenida en este momento a la transmisión a Candela del Valle, otra artista de la muestra. Buenas. Fanfarrias para Candé. Nada, estoy muy contenta de estar acá y compartiendo este espacio, así que eso. Te dejo seguir hablando mientras me es sencillo. Bueno, me gustaría entonces abrir como esa parte de la interrogante. ¿Cómo es que ustedes, después de la exposición, si hubo algún cambio con respecto a sus miradas o a sus sentires en relación a la tecnología, ¿no? Sí desde su hacer, pero también al ver el hacer de las otras, ¿Hay algo de eso como que pudo modificar la perspectiva que tenía al respecto? Tal vez de una forma un poco más oblicua, tal vez un poco más directo. Hace un ratito mencionábamos de cómo todo lo que vemos son ruinas futuras. Es una, o sea, como aquí sucedió la primera iteración, ¿no? Entonces, eso, si nos pudieran compartir cuáles han sido como los devenires de lo que han pensado desde la muestra hasta ahora. Bueno, ya que mencionaron todo lo que vemos, en mi caso a mí me pasó que al ser la primera vez que tenía que poner las diferentes piezas que componían en un espacio así institucional y que en cierto punto no se tenían que modificar por mucho tiempo, después me permití todo lo contrario. Entonces, también volví un montón a la calle a intentar pensar cómo retomar los baldíos, cómo seguirlos registrando. No sé, me pasó también, bueno, tenía ahí de vecinas a Electrobiota que tienen una práctica en el territorio re fuerte. Bueno, sé, como también involucrar a otras personas, porque antes era muy individual la forma en que estaba llevando el proyecto. Entonces, bueno, eso a mí me vino muy bien de la muestra, como entender que hay un montón de posibilidades a través de la tecnología de ampliar los proyectos. Así que nada, eso un poco. Sí. Bueno, en lo que nos preguntas y escuchando a Cande, ¿no? Justamente como algo que admiro mucho de su trabajo es como esa porosidad, pero también el soporte, ¿no? De poder llevar esas acciones hacia el afuera. Entonces eso fue como también algo muy movilizador porque a veces nos quedamos como en aquietades, ¿no? Bueno, y desde ese lugar también la posibilidad también a nosotras que siempre habíamos padecido como el síntoma del espacio blanco, ¿no? Sí. Sobre todo cuando estamos trabajando y co-creando con nuestras especies compañeras. En un momento lo hablamos, ¿no? O sea, el cuidado, esa ética del cuidado que fueron de parte de ustedes, digamos, al cuidar a las plantas con las que nosotros venimos co-creando en estos proyectos, ¿no? O sea, ya desde ahí, bueno, fue todo un cambio de paradigma. Incluso, pues, ya la invitación, todo se planteó desde ahí, ¿no? También, o sea, hay un compromiso, hay una cuerpa, un compromiso, ¿no? de abrazar y de cuidar. Y eso no es por menor y creo que tanto Gaby como yo quedamos súper agradecidas porque es algo que hemos padecido mucho. Incluso en muchos momentos dijimos, bueno, ya no queremos trabajar con plantas, ¿no? Porque es muy doloroso, es muy difícil. O sea, hemos tenido que incluso sacar plantas, secuestrar plantas. Hemos tenido este espacio, las vamos a cuidar, son como las plantas de casa. Y Gaby me mandaba mensajes que le mandaba a Tania, mira las plantitas cómo están, o de Juli. Y bueno, son en esos vínculos también, ¿no? Y en esos detalles que son los que importan, ¿no? En las intenciones. Entonces, siempre eso lo voy a agradecer. Y ver esa permeabilidad y esa porosidad, ¿no? Que iba también, como mencionaba con lo de Cande, en situar, ¿no? De llevar a la fuera y de la fuera a la adentro. O sea, eso es como ya desde ahí muy desestabilizador, al menos desde mi opinión. Sí, a mí, voy a hablar por mí. Sí me hizo repensar muchas cuestiones, sobre todo de procesos, al ver, yo la empecé como un poco virtual, pero cuando ya vine acá físicamente a Caso y vi la obra de las demás compañeras, sí me hizo replantearme un montón de cosas para bien. Uno, sí, como en lo que dice Lupita en cuanto a los vínculos y como a la manera también de los procesos creativos, que sí, que a veces son como fuertes o sí, hay como una manera de hacer y aquí hubo otra, como otra alternativa más cuidada también con las personas en sí, en cómo podíamos llegar a unos acuerdos sin también soltando un poco las ideas, me parece. Y un poco la parte técnica sí me abrieron un poco la cabeza porque vi cosas que no sé, que una se había flashado en algún momento, pero que llevadas físicamente con la técnica tan compleja que algunas estaban usando me hizo pensar que se podía llegar a usar como nuevos formatos, como una misma idea o un mismo concepto, pero como desplegarlo en otros formatos que no había tenido en cuenta y que me parece que está bueno traerlos y que además que hayan quedado como documentados. Esto, o sea, que haya quedado el fanzine me parece que es lo más increíble que tuvo la muestra, más allá de todos los vínculos, de las amistades y la parte del flasheo y la cabeza que me abrieron, porque bueno, sí, con los, por ejemplo, la parte de Candy con los stickers y verlo expandido en la parte aumentada, con lo de Cucu, con la parte de Victoria, también yo que siempre hago como síntesis y eso, y que lo que más me cuesta es poderlo pensar, la carcasa, como el objeto o el diseño industrial, fue como resarpado verlo, cómo lo llevó a cabo y cómo sí se puede llegar a hacer de una manera ecológica y todo el proceso, como ya nos lo contó en Minga, que si no lo escucharon lo pueden ir a escuchar. ¡Ah! Sí, a la cuña. Pero bueno, sí, como que técnicamente y como persona y artísticamente me parece que fue para mí un gran aprendizaje y no quiero hablar por Ana, pero sí estoy segura que ella diría algo parecido porque sé que también causó impacto en su carrera artística y musical. Parte de las compañeras como que una intención muy fuerte de desarmar críticamente, ¿no?, el empleo de las tecnologías y para activar, ¿no?, activar la voz, activar el cuerpo en el territorio, la relación con otros, la documentación, registro, ¿no?, incluso el trabajo en redes, o sea, como que ahí agradecer ese tejido, ¿no?, que como dicen se fue conformando. A mí me parece como que también incluso, ¿no?, retomando acá la compañía, pues sí, o sea, este fanzine se ve, yo lo estoy ojeando ahora, así, y la verdad es que están procesos, texto, procesos, y creo que, bueno, eso ya dice, levanta y emerge, ¿no?, muchas cosas que quedan al margen de lo invisible en muchas de las muestras. Un pequeño paréntesis para hablar justamente de las publicaciones, que son dos. Una opera más como catálogo con las fotos de nuestra querida Susi, que está acá presente, el registro hermoso de obra que tenemos el lujo de tener acá en el caso. Y la segunda justamente va de esas búsquedas, procesos y sobre todo de los programas públicos que fueron afortunadamente muchísimas experiencias de seguir indagando sobre las cosas que... yo me sumo porque también tuve la suerte de participar de las reuniones de las curadoras y de, bueno, de convocar a las artistas y de participar en los talleres y las charlas. Entonces, creo que todas estuvimos ahí profundizando en estas inquietudes que traían las obras que estaban en exhibición. Y de repente también, bueno, quería mencionar a Emma, nuestro diseñador, que es un grosso total, que lo queremos mucho, y a todas las curadoras que muy generosamente trabajaron todo este tiempo también para que podamos seguir dándole forma a estas piezas y que este registro quede. Quienes no lleguen al caso pueden descargar los ejemplares en PDF desde la página del Centro de Arte Sonoro. Y además, toda la programación que fue transmitida por Radio Caso, se puede acceder a esa programación en la versión impresa, tenemos un QR, y en la versión digital tienen link. Pueden acceder también al YouTube del caso, donde están subidos todos los conversatorios del encuentro de redes Sonos Auroras, que también es un material increíblemente sensible y maravilloso para conocer qué se está haciendo en toda América Latina. Bueno, eso. Como menciona Juli, la cantidad de material es copiosa. Pero me gustaría retomar esto que estábamos mencionando hace un segundito, que tiene que ver con insistir en el registro. Y eso es algo que también he aprendido un montón con Vicky, del tiempo que llevamos conociéndonos, que es algo que ella le presta muchísima atención y que para mí en esta muestra me acabó de caer la ficha, o sea, de entender por qué, ¿no? Y es algo que también he conversado en ocasiones con otras amigas artistas y curadoras, y de cómo está en nuestras manos preservar y darle el lugar justo a nuestro trabajo. O sea, si nosotras no insistimos en que quede una memoria, un registro de todo lo que trabajamos, es súper sencillo, porque al final del día seguimos viviendo en un mundo patriarcal, que lo borren de un carpetazo, ¿no? O que si no dejamos esta pequeña, o sea, como, no pequeña, pues, pero que dejemos esta huella, esta marca, este trabajo de archivo, esta manera de hacernos también presentes en el tiempo, más allá del tiempo de exhibición habitual, después esto se diluye y, no sé, 30 años después alguien va a venir a decir que nos está descubriendo. Y no están descubriendo nada, o sea, nosotras estamos aquí. Como hay que empezar a cortar también con ese tipo de discursos y hacernos cargo para poder subvertir ese lugar que a veces nos da la historia, ¿no? Como quedar un poco relegadas, o sea, agradezco un montonazo al Centro de Arte Sonoro y a Juli en particular, porque sé lo muchísimo que insistieron desde acá para que se pudiese imprimir. Si bien esta es una muestra que versó sobre los feminismos y las tecnologías, y por supuesto que hay un repositorio inmenso en la web y en la nube, el papel sigue teniendo una importancia tecnológica, histórica, fortísima. Y eso no lo podemos tampoco borrar. Así que el hecho de que podamos tener a disposición estas dos publicaciones de forma gratuita también da cuenta de que estamos apostando por un futuro colectivo. O sea, queremos que nuestro trabajo se conozca y que esto se pueda esparcir. Y, por supuesto, chiquis, vengan, vengan al caso, vengan por sus fanzines, llévenselo a sus amigues, compartan el enlace. Porque, bueno, la idea es que esto dé pie para más trabajos colaborativos, más alianzas. Ay, perdón, bien lacónica, pero ¿alguien quiere comentar algo sobre eso? No, ¿verdad? Yo justo mientras que lo decías pensaba... Sí, no, yo mientras que lo decía, sí, pensaba en la importancia justamente de que estos nombres queden registrados también y por la labor también que pasó en las jornadas de los encuentros y de la propia editatón que se vino haciendo y de que es re importante que el nombre aparezca para que quedemos, aunque sea en la web, y que sí, que se vea 2 años más adelante que sigue Candela del Valle, sí es una artista y lo que pasa, y que Wikipedia no la baje porque no existe. Sí, sí existe, el nombre está escrito en un papel y allá en la nube también. Así que nada, reafirmar eso que dices nada más. Claro, ir construyendo sí. Estos mecanismos también contra la invisibilización, ¿no? Así que empezar a hacer nuestro archivo, empezar a citarnos también, o sea, como de qué forma se hacen las redes. Bueno, hay otro tipo de estrategias también bien tangibles. Me encanta como los vínculos de amistad que han emergido de acá. Valoro y atesoro todas las conversaciones, pero chicas, también quiero que tengamos algo físico que dé cuenta de nuestro trabajo y que nos avale. Y también porque sirve como medio que todas sí tenemos algo de haber pasado por alguna escuela de algo y está lindo tener esto como referencia de una artista viva que existe y que podemos decir sí, porque yo quiero hacer algo como lo que hizo Victoria, justo lo que yo hablaba, y que yo pueda decir sí, porque es que ya hay una referencia de un artista que lo hace y eso me valida a mí también para poder hacerlo. No porque, obviamente, Victoria es una grosa y la admiro, sino también que en el papel, como que si uno no pone referencias, es como que no lo puedes hacer. Sí, existe y está escrito y ya están acá. Y que lo hace y que no está sola. Esa parte también es fundamental de estos fanzines. O sea, nombrar a todas las personas que estuvieron involucradas en este proceso es un montón. Sí, algo que me quedo pensando un poco es en el hecho de la importancia del archivo, también de un archivo de no de piezas solamente finalizadas, de esto es una obra y esto es lo que vale como en el universo artístico, sino también entender de que las prácticas con tecnología normalmente llevan otros procesos y otros abordajes y que son muy mutantes. Entonces, a mí me parece hermoso de pensar en una publicación y en un archivo que justamente mantenga un recuerdo de cómo cada una fue trabajando en este proceso de muestra. Y no sé, y todas las actividades, como que una exhibición termina siendo mucho más, termina como siendo un universo con todas las obras en constelación, y que si no existiera este tipo de archivos también, las cosas que son más efímeras de las muestras también se empiezan a olvidar o a perder. Y es re importante, no sé, para mí, eso. Así que... Yo una pequeña acotación, más como artista que como productora, que también es un súper lujo tener a un equipo de curadoras que escriba sobre nuestras obras, ¿no? Como tener ese reflejo de que tengamos una descripción distinta de lo que tenemos el hábito como del lenguaje que usamos nosotras. Y eso también se agradece un montón, como que creo que fue uno de los objetivos que nos planteamos desde el caso, que las obras sean accesibles al público y por eso estas instancias de que hayan textos sobre las obras presentes en la muestra. Para mí es muy bello pensar que, digamos, más allá del registro fotográfico y que vos puedas armar tu portfolio y todo, alguien más esté contando algo sobre los proyectos en los que una trabaja, ¿no? Incluso ahora que lo mencionas, también como para seguir ahí mechando, sacando hebra, como decimos en México, hubo una co-creación muy bonita, lo podemos decir desde nosotros, desde Electrobiota, también a la hora de pensarnos en la escritura, ¿no? Con Tania, en algún momento cuando estuvimos intercambiando los textos de la obra y todo, las aportaciones que brindó y... Ay, gracias. El resumen, la concreción, ¿no? También de, bueno, cómo puede uno también... Porque lo hablamos con Gaby, dijimos, ah, mira, qué calidad que nos dijo, chica, ¿les parece si...? Digamos, porque nos acompañaste en un momento con el texto. Entonces fue como que... No, a ver, me quedo un minuto así callada, pero digo, son esos gestos, ¿no?, los que van construyendo. Entonces, así como dices, bueno, hay una escritura de lo que está pasando ahora, ¿no?, de las problemáticas que estamos habitando todas, que como dice Tania, o sea, también tenemos que ser reconscientes para no replicarlas, porque pasa también. Digo, y es parte del aprendizaje, entonces creo que también estas instancias que pasan después de un cierto tiempo, o sea, también vuelven a movilizar. Hoy es este fanzine, pero también qué pasó durante todo este periodo de tiempo, que estuvo el sonido, que estuvo el video, y no solo por la cuestión de soporte, ¿no?, sino la cuestión de lo que uno, o sea, lo que se está fijando, ¿no?, lo que está quedando como registro para el presente, ¿no?, y las reflexiones que también hoy podemos tal vez voltear atrás y decir, bueno, ha cambiado la mirada también, ¿no? O sea, creo que es reválido, generalmente no pasa así, inició esto, ¿no? A tantos meses después, se vuelve a hacer una activación, movilizante, dinamizar, es alquímico, y las problemáticas siguen, ¿no? Y las gestualidades desde la tecnología están presentes en muchas instancias, no tanto para los artistas nada más, sino para los curadores, acá para el grupo de Minga, incluso la gente que estuvo haciendo montajes, me imagino también que ha de haber sido un gran desafío. Digo, son estructuras que hay que estar moviendo, que están muy, a veces muy enquistadas, pero bueno. Sí, además no solo ciertas obras siguieron iterando, sino el mismo proyecto, ¿no? Hace poco lo presentaron en la universidad, ¿era? Sí, en la Universidad de Quilmes, sí. Y eso también me pareció genial cuando lo vi y me hizo pensar justamente en eso, ¿no? Porque en general las exhibiciones, bueno, empiezan, se hacen, terminan, quizás hay un catálogo o no, generalmente no, últimamente lamentablemente ya casi no hay catálogos, y bueno, cierran y se pasa a otros proyectos. Y también me hizo entenderlo, me hizo entender eso, ¿no? Como una muestra que es un proyecto curatorial que sigue en el tiempo. Generalmente yo entiendo así más a las obras, bueno, que son procesos que una misma obra puede derivar en otras obras, puede derivar en otras series, ¿no? Puede seguir creciendo, pero un proyecto curatorial con un sello, un nombre, una impronta, que se siga extendiendo en el tiempo, que se presente como una cuestión propia e independiente del contexto, mismo del caso, ¿no? Porque si bien obviamente fue acá y eso fue súper característico y distintivo, quizás el día de mañana pueda hacerse en otro lugar porque ya hay un sello identitario que lo sostiene, ¿no? Y eso me parece genial. Mismo como también otra propuesta de curaduría, ¿no? Como de qué otra manera se puede pensar la curaduría y expandirla. Incluso podría ser una exhibición o podría ser un pienso, ¿no? Ciertas actividades en otro contexto, en otro espacio, bajo esta misma impronta. Entonces todo se hace mucho más múltiple y tentacular, como decía Tania. Sí, empezar a pensarnos eso, ¿no? Como ya no como propuestas cerradas, ni como Exacto. proyectos cerrados, sino también desde lo curatorial dejarnos permear por todas las experimentaciones que ustedes también transitan a lo largo de una muestra. A mí me parece muy, muy triste que, bueno, a todas nos ha pasado, supongo, colaborar en una exposición en donde el día de la inauguración es como en realidad el día final del proyecto. Porque lo siento un poquito agridulce, siempre es emocionante llegar a ese momento y decir, ¡sí, llegamos! Pero después... el vacío posparto. Tremendo, tremendo. Sí, es una depresión posparto creativa y artística. Y que precisamente, de nuevo, si lo pensamos desde un lugar feminista, bueno, ¿cómo queremos ir sosteniendo y acompañándonos por ahí? O sea, no nada más se trata como de... A ver, voy a jalar el hilo de esa metáfora ya. Ok, no es cumplir con el mandato de esta maternidad artística, ¿no? Bueno, ahí está el chamaco y listo, se acabó. O sea, pensar de qué forma vamos a también a darle continuidad a nuestros proyectos, pero no solamente desde lo artístico, que bueno, por supuesto, en el caso de ustedes cuatro que están acá en la mesa y también de Juli oblicuamente, claro que sus proyectos siguen iterando, creciendo, tienen como otro tipo de vueltas y esa parte es súper interesante y nutritiva, pero también lo curatorial debe dejarse permear por ese lugar. O sea, si no, es como que las artistas vienen, proponen y ¿qué? Van a estar chocando contra una pared todo el tiempo si lo curatorial no se deja también moldear por lo que a ustedes les sucede y a quienes estamos desde ese otro costado, ese acompañamiento, también ¿qué nos pasa? Y bueno, digo, ni se diga el papel de Jenny en esto, que es recontra mutante. O sea, curadora, artista, locutora, performer. Archivista. Es como... Yo la pienso al proyecto en esta muestra como el archivo sonoro, básicamente, ¿no? Como la inauguración ahora, las invitaciones en medio de la muestra, ¿no? También creo que tiene parte de este archivo multidimensional que tiene la propuesta. Y su resonancia, ¿no? También. Bueno, yo recuerdo todo lo que nos contabas, ¿no? Incluso con Tania, gracias. La resonancia en el trabajo con otras colegas que no estaban presentes, ¿no? O sea, me imagino también la implicancia de poner la cuerpa, digo, y llevarlo, ¿no? O sea. Sí, yo también quería hablar de otra cosa que no sé, creo que se mencionó tangencialmente, pero quería como ponerle más énfasis, porque por lo menos a mí también me pareció... O sea, me sorprenderme de encontrarme en una muestra latinoamericana y de ser parte de eso acá en Buenos Aires. Porque generalmente son muestras de artistas locales, a lo sumo con suerte federales, y las muestras de extranjeros son siempre muestras que vienen de afuera, generalmente o ya armadas o, bueno, algún curador que trabaja con artistas de afuera, más primer mundo, pero Digo, es raro, por lo menos a mí como artista emergente de la ciudad, encontrarme cara a cara o en paridad con artistas de Latinoamérica. Y eso también, bueno, me hizo conectar con tu proyecto también, ¿no? Como con eso, producciones de otros lugares, contemporáneas, de lugares del continente. Y vuelvo a repetir, ¿no? Me sorprende sorprenderme porque es algo que debería ser mucho más fluido, ¿no? De repente tener una obra, por ejemplo, de una artista brasilera que, bueno, la barrera idiomática hace que las culturas difícilmente se mixturen, también me pareció una raridad. Y en ese sentido, bueno, celebro y también espero que esto pueda seguir creciendo, ¿no? Y que se exhiba en otro lugar de Latinoamérica. Sí, tremendo esto que mencionas, y sobre todo si pensamos en cómo vehiculizar la tecnología como herramienta para poder como borrar ese tipo de fronteras. En ningún momento estoy sugiriendo que perdamos lo situado, porque eso no hay que perderlo de vista, pero sí que hay que poder buscar una manera de encontrar cómo entablar este tipo de conversaciones, negociaciones, intercambios, y sí, qué mejor que puedan abrir o que esto sirva como un disparador para este tipo de recortes. Tal cual. Y en ese sentido también lo situado, pienso que tampoco tiene que ser necesariamente único, ¿no? O mono, ¿no? Lo situado puede ser una red también, una red situada digital, una red situada territorial de varios territorios. En ese sentido creo que, y resuena muchísimo justamente también con la propuesta, ¿no? Puede como expandir y crecer de mil maneras. Yo quería agregar en relación a esto de artistas que son de distintos lugares, que nacieron en distintos lugares, y también pensar cómo la migración es casi como algo que nos une a la mayoría del... Me sigo incluyendo. Pero si eres bueno, parte, por favor. Creo que eso, como la condición de ser migrante, acá tenemos a Cande, que es de Mar del Plata, Tania y Lupita, que son de México, a Jenny, que es de Colombia. Entonces, un poco tiene que ver con eso, como que artistas que trabajan también en Argentina, aunque sean de otros lados, y hacer visible que nuestras escenas se construyen de esas migraciones, ¿no? Que a veces son temporales y a veces son más permanentes. Y me gusta como esa idea de que de repente ustedes dos chicas mexicanas ya usen el vos, y que nosotras también incorporemos otras palabras y otras formas para inventar un nuevo lenguaje que se nutre de todas estas procedencias, de nuestros acentos, esta mesa re diversa de acentos. Claro, que no solamente, o sea, ojalá también tuviésemos la posibilidad de tener artistas que viven y trabajan en otros lugares, pero ya tener la posibilidad de tener artistas que trabajan con cuestiones de sus lugares de procedencia, pero que trabajan acá con nuestros recursos, con nuestros códigos, digamos, como que tenemos eso en común, como parte de la misma escena, me parece súper enriquecedor para nuestra escena, principalmente. No sé qué opinan. Sí, un poco a mí me pasa de que uno piensa en las escenas como pasa con las muestras, de algo cerrado o finalizado, y en realidad justamente el hecho de que estemos acá con identidades súper variadas te da cuenta de que hay un montón de diversidad y de prácticas que tal vez es difícil encontrarles lugar, o no sé si difícil, pero sí que se exponga esa diversidad, como que normalmente siempre lleva a, bueno, a esto es esto, ¿viste? Siempre hay una definición, siempre hay una forma, y creo que un poco, bueno, la muestra y las relaciones que se generaron justamente era todo lo opuesto, es bueno, acá hay diversidad, acá hay otras formas, o no sé, como es enriquecedor tanto para la escena propia como para repensarnos de por qué no estamos generando diálogos entre artistas que tenemos una base re en común. O sea, ¿cómo puede ser de que artistas latinoamericanos no estén en diálogo tan fluido? Pensamos todo el tiempo en generar lazos tal vez con otros continentes o con otras culturas, pero sin embargo acá no nos estamos tan cerca, es como eso. La dejé picando. Ah. No, sí, como que justo lo que yo decía, como de verlas también como referencias, también como de verse una reflejada en esa. No soy mexicana, no soy argentina, pero en lo que hacen artísticamente y en cómo lo llevan, es como que una se encuentra ahí y es ese como ese diálogo que me parece que debería estar un poco más cotidiano o más frecuente para no sé, también para una no sentirse como que hace arte sola acá en la Argentina y que bueno, no, yo sé que hay un montón más y que haya un lugar que nos pueda generar ese lugar de encuentro. Y ya después una ya mira cómo se continúa, así como lo hacemos nosotras, bueno, o amistad, o la cerveza, o nada, juntarnos acaso a ver algo. Pero como generar ese lugar, ese momento, me parece que está muy bueno lo que trae. Y yo viendo aquí las fotos, que me genera mucha nostalgia, que hay muchas que ya están, que justamente se fueron ya de viaje después de la muestra con sus proyectos. Y nada, veía a, o sea, ay, aparte la re admiro, la re quiero y ya no me acuerdo. A Mecha y a Ariel, que bueno, nada. A Maru, no sé, veo como tantas fotos. Veo a mis amigas de Entre Ríos y a Berenice, que ahora está por allá en Europa también. Y nada, la verdad que de agradecer porque sí que me siento como en casa cada vez que vengo acá y lindo recuerdo. Ya no sé qué. No, me encanta mucho esto que estás mencionando, ¿no? Casi como un álbum de familia, digamos, pero como de familia artística y lo que sucede con las comunidades, ¿no? Que emergen cuando tienen que estar, se mantienen y después, bueno, cada quien sigue su camino y que eso está muy bien, pero saber que quedan abiertas las puertas. Y que es lindo también pensar que las personas que atravesaron por esta exposición de alguna u otra forma, ahora como que ver qué es lo que ha sucedido con esos proyectos, ¿no? Justamente que Mick esté ahora en Lima, que Terrafonía se nos va para México, que todo lo que vemos ya tuvo una primera presentación y ahora tal vez se venga la otra después de la muestra de Pasaje 17, o sea, hay un montón de cosas como mutando, pero que también habla un montón como del lugar en el cual nos paramos y cuál es la ética con la que estamos trabajando. O sea, que nos pensamos a partir de nuestro hacer. Sí, y me parece también, ¿no? Como en este, como que escuchándolas, algo que también como que no está tan definido en el tiempo, ¿no? Y que tampoco no tiene por qué estar tan definido en el tiempo. Y que incluso se puede atravesar hasta por lo inespecífico, en el que tal vez y justo, ¿no? Abrazando lo que trae este Cande, que me hizo una resonancia muy buena, porque yo la última vez también tenía muchas ganas de haber estado en la activación que realizó y fue como, y ahora que lo trae digo, bueno, debe de haber una sincronización en algún momento, ¿no? Y siento que, por ejemplo, estas cosas que suceden, también hay que en algún momento dejarlas reposar, ¿no? Digamos, y también lo que me hace muy tremendo y que estoy totalmente de acuerdo con todas es como seguirnos nombrando, ¿no? ¿De dónde surgen estas ideas? ¿Con quiénes? ¿Lo importante que es? Y seguir rizomando también desde ese lugar, ¿no? Desde nombrarlo. En lo que vayamos a hacer, digamos, en el despliegue que tengamos y que, como vos dices, puede ser que en algún momento confluyamos o puede ser en un momento que tal vez no, pero en la medida de lo posible, digamos, tiene que seguir sucediendo y que también es súper importante porque es como sostener una red, ¿no? en el nombrar, ya en lo mínimo como en el nombrar. Sí, que me parece que es como la promesa que venía implícita desde el nombre de la muestra, claro. ¿No? Saber que ahí tienes como esa receta abierta, o sea que en cuanto conjures este código, bueno, pasan cosas, a ver que cómo queremos completar la oración. ¿Con cuántas se puede seguir? Y no, yo también, como decías que la de Candace se expandió, la de Victoria también y la de Lupita. Bueno, la mía, la de la performer, un poco el aparato sonoro este, que aprovecho para dejarle la invitación, que mañana en la Casa Belgrado es la muestra del primer año de la MAE, y algo de eso que estuvo ahí en esa perfo, en este lugar va a estar un poquito, lo quise llevar un poquito más allá, pero bueno, cuando ustedes vayan y lo prueben, es como que, también es eso, es como el momento de, acá era como la perfo y era el, yo lo manipulaba y yo lo conozco, ahora lo logré también inspirando a ustedes, pero lo solté a que ahora sean las personas la que lo usen, así que nada, invitadas a que vean la continuación de esa perfo, pero ya sin mí. Me encanta esto que dices de soltarla al mundo, porque es cierto, las obras de todas ustedes estaban sueltitas al mundo, ¿no? No, y me parece también como la lo que mencionas, gracias, perdón. Morosa. Nos invertimos los papeles. No, que me dejó resonando mucho lo que mencionas, como de el articular desde el correrte del lugar, ¿no? E invitar al otro, ¿no? Y el dispositivo, como dice Tania, soltarlo, digo, también esa es una postura bastante crítica. Digo, hay una dilución ahí también, de, no lo digo como en peyorativo, sino que bueno, hay una disolución de ese lugar, ¿no? Para una experiencia, ¿no? Y de ahí seguramente va a haber un diálogo también muy rico, ¿no? Como que viene también de quienes están participando. Y eso sigue generando también como algo muy nutricio, ¿no? Que vamos a estar ahí. Bueno, y no sé si alguna se quedó con algo para decir, porque estamos un poco en horario de terminar esta conversación y vamos a pasar al auditorio. A la audiencia de Radio Caso, les recuerdo que hasta el 17 de diciembre tenemos a Adriana García Galán, residente en el Caso, viene de Colombia y está trabajando acá entrevistando personas que pasan. Y con una instalación que ya va tomando forma en nuestra sala. Y bueno, vamos a tener una jam, la segunda actividad abierta al público que propone Adriana. Así que también les esperamos los próximos jueves durante su estadía, que van a estar pasando cosas locas acá en el auditorio. Y también, bueno, anticipándome un poco, el jueves que viene inauguramos dos instalaciones. Por un lado, la segunda edición de Deformaciones, que bueno, esta vez tenemos de visita acá a la Escuela La Semilla de La Falda, Córdoba. Tenemos materiales muy hermosos de alumnos de primaria que hicieron grabaciones de campo, entrevistas, dibujos, poesías, de todo un poco. También van a poder escuchar algo de eso en la radio. Y también vamos a inaugurar Estéreos de Liberá, que es una videoinstalación realizada por Joaquín Pedretti y Guasuncho. Bueno, no sé, ¿algún mensaje de despedida, chicas? Yo diría que saludos a Alma, a todas las que no estuvieron acá. Eso. Sí, por supuesto, a Alma, a Ana Maya, a Gaby. Maya. Todos digan quién les faltó hoy, al mismo tiempo. A Cucu, sí, a todo, un montón de nombres. Bueno, visítenos, así también se llevan sus ejemplares impresos de los fanzines de Al Conjuro de este código. Gracias, Caso, por acompañarnos y que siga el conjuro. Que siga el baile. Exclusivo Radio Caso.